Reclamo de Cuba y de la comunidad internacional de poner fin al bloqueo impuesto por Estados Unidos a nuestro pueblo. Para mayor información, los interesados pueden escribir a los correos electrónicos comunicacion.ondi@gmail.com y cubaversusbloqueo@gmail.com. El plazo de admisión vence el 17 de agosto y el resultado se dará a conocer el 5 de septiembre de 2017. Concurso de carteles, no más bloqueo. Radio Santi Spíritus en verano. Contemporánea en su tradición. En Santi Spíritus, las 7 en punto. Radio Santi Spíritus presenta a Carlos Figueroa y Froilán Fontela en La Otra Esquina. Buenas noches, Santi Spíritus. Aquí estamos en La Otra Esquina, emisiones de verano entre las 7 y las 7 y 38 minutos de cada noche. Por suerte hoy no ha caído el aguacero de ayer, ni por la tarde, ni hay aguacero en camino. Gracias. Me acaban de traer agua. Tengo que beber agua. Claro, hidratarse. Eso es muy bueno. Es muy que hidratarse porque hay una humedad muy alta y hay mucho calor en esta época del año. Y uno tiene que hidratarse. Y hoy Radio Santi Spíritus está de fiesta. Está cumpliendo 72 años. Mira el número al revés, 27, porque está como una niña. Muy buena de nacer. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Buenas noches, Froilán Fontela. A todo el colectivo realizador de La Otra Esquina y para aquellos fieles que noche a noche. Muchos jóvenes. Muchos que nos escuchan cada día desde las 7 hasta las 7 de la noche con 40 minutos. Y lo bueno que tiene La Otra Esquina es que nuestro espacio al aire se multiplica por 24 horas y por diversidad de países a través de nuestros grupos en las redes sociales y nuestras cuentas de La Otra Esquina. La Otra Esquina, que está en Facebook, en el grupo La Otra Esquina, está también en Twitter, en @otra_esquina, y además puede escuchar el programa en directo a través de radioteca.net, que es el sitio donde colocamos el sonido de este espacio para que la gente de cualquier parte de este planeta, sea de la radio o no, puede escucharnos. De hecho, hay muchos espirituanos que escuchan estas emisiones fuera de nuestra frontera, lo cual nos da mucha alegría porque se comunican con nosotros. Los teléfonos de cabina también están habilitados para que nos llames. 4132-7725 y 4132-7703. Si eres de los tradicionales, y hace mucho tiempo, y aquí lo hemos dicho ya en dos emisiones, que es bueno escribir cartas, alivia el estrés, te permite ser un poco más organizado y revives ese momento de escribir con tu propia mano tus sentimientos, dirige tus cartas a La Otra Esquina, Radio Santi Spíritus, Circunvalación, Olivos 1, Santi Spíritus, Cuba. 7 de la noche con 3 minutos y nosotros apenas comenzamos este recorrido. Hoy tenemos una pregunta interesantísima a propósito de los 72 años de Radio Santi Spíritus. Así que vamos ya, ahora mismo, al tuit de hoy. El tuit de hoy, @otra_esquina. La pregunta de 140 caracteres que puedes responder ahora por Twitter, Facebook o nuestros teléfonos. 4132-7725 y 4132-7703. Sígueme, que yo te sigo. Sus mensajes me demuestran que son mis amigos. Sígueme, que yo te sigo. Sígueme, que yo te sigo. Tú me escribes y yo te escribo. Sígueme, que yo te sigo. 140 caracteres para decirme que me quieres. Sígueme, que yo te sigo. Manda tu mensaje, please. Te juro que no te olvido. La Otra Esquina. Un millón de amigos. También te escribo. En Twitter yo tengo un millón de amigos. Tu mujer. Bueno, es que el tuit de hoy está fácil de responder. Aquí hay susurros entre mí. Preparando el programa. Los susurros pasan por encima de mí. Oiga, muchísimas felicidades a todo el colectivo realizador, a Manolito Camber García, a Lidice Palmero Ríos, a usted, a Yamilé Valdés. A Yamilé Valdés, que está así cerquita, al por este 72 Valdés. Aniversario de Radio Santispíritu. Y mire usted que se dice fácil, pero de 1945 hasta el día de hoy ha llovido mucho, ha tronado mucho y han cambiado muchísimas cosas. Pero la radio sigue aquí acompañando a los espirituales. A Vidarte, porque la familia Vidarte tiene mucho que ver con la historia de la radio en Santo Espíritu, como otras familias espirituanas, lo cual siempre es muy agradable conocerlo, divulgarlo y además hacerlo parte de su vida. Bueno, el tuit de hoy es una pregunta sencilla que hemos colocado desde temprano en nuestras redes sociales, tiene ya varias opiniones. Decímelo. ¿Por qué la radio? No, voy a leerla correctamente. ¿Por qué me gusta tanto la radio? Es la pregunta que tenemos hoy colocada en redes sociales y que usted también puede responder por nuestros teléfonos habituales. 4132-7725 y también el 4132-7703. O entra a nuestro grupo en Facebook, La Otra Esquina, o a nuestra cuenta en Twitter. Tenemos muchos seguidores hoy, por cierto. Muchísimos. Que se han sumado de Argentina, de Chile, en nuestro grupo que es... No, perdón, en nuestra cuenta que es @otra_esquina. Ahí estamos presentes. O también puedes utilizar el hashtag numeral La Otra Esquina. Y por allí lo vemos todo, tenemos las herramientas para ver todo lo que publica relacionado con nuestro programa. 7:06. Lisandra Gómez Guerra escribía hoy, incluso en el noticiero Al Día, hace un rato nada más, se leía esta crónica. Escribía: la primera vez que recorrí los pasillos por donde ahora mismo cruzan los sonidos que llegan a miles de radioreceptores, portaba la pañoleta roja. Entonces, todo me pareció mágico, de otro mundo. Las grandes máquinas que giraban unas cintas capaces de resguardar la música y la palabra, unas alfombras verdes que obligaban a transitar en medias, hombres y mujeres que caminaban a pasos apresurados. En esa fecha, no entendí que la radio es inmediatez, cosa que ya está incorporada a mi vida. Si bien todo ese panorama que se erigió frente a mí, como quizás le sucedieron a los ojos de Cristóbal Colón al divisar nuestra isla, me encandiló, se quedó resguardada hasta que en el 2005 regresé como estudiante de segundo año de la licenciatura de periodismo, dispuesta a aplicar los conocimientos que aprendí en la academia. Otra vez la radio se vistió de lujo y me enseñó que esta profesión, más que teoría, precisa de mucha práctica. 3 años después, la decisión estaba tomada. La mezcla de los afectos y los efectos, la música, el texto y el silencio, sería mi herramienta más certera para intentar contar el palpitar de un territorio. Los pasillos de Radio Santispíritus, desconocidos por la mayoría de su audiencia, me han enseñado casi todo, dice Lisandra Gómez Guerra. Han sido testigos de más de una lágrima, múltiples risas y hasta la insatisfacción por la pérdida de un hecho noticioso o mal sabor de una cobertura en la cual no estuve como se exigía, porque así sucede siempre cuando se le entrega demasiado a un lugar, y más cuando sencillamente te abre sus brazos y acoge con la disposición de un nido que suspira contigo cada segundo. Así, en esta añeja señora, siempre dispuesta a mantenerse contemporánea en su tradición, he vivido. Y por supuesto, en estos pasillos todavía se sienten los pasos de Lisandra Gómez, porque están todos los días. Hemos procurado llamarla, pero salió de la casa, debe estar en alguna cobertura. Pero es lindo realmente lo que ella escribió en nuestro grupo y que también lo transmitió hoy el noticiario Al Día, hace un rato nada más, porque es la visión que tienen las nuevas generaciones. Yo soy analógico, siempre he dicho que yo vengo... Bueno, ya tengo que corregir el título. Ya no soy tan analógico. Pero yo vengo de la generación analógica, ¿no? De los años 80, de la cinta, de antes. De los 70. De los 70. O sea, yo comencé con 8 años. No aquí, por supuesto, en Matanzas. Pero siempre digo que yo soy de la generación que tenía que llegar al emisor, encender el transmisor, poner un disco de 33 revoluciones por minuto de Fausto Papetti, no se me olvida nunca. Y esperar, eso era para que el tocadisco empezara a girar y en lo que el transmisor encendía, cuando encendiera y comenzara la señal, saliera música al menos, ¿no? Hasta que llegaba el operador de turno y entonces comenzaba la transmisión del emisor en una consola RCA que quedaban en aquel entonces, que no usaban como ahora los gains, que como lo llamamos nosotros los canales, ¿no? Sino que eran sencillamente botones como lo que puede tener un radio. Para acá se sube, para allá se baja. Y después tenían una palanquita que decía, esto es QS, y para hablar por interno, uh-huh. En el centro era neutro y hacia la derecha, si mal no recuerdo, estábamos en el aire. Yo conozco lo que es una grabadora Uher, una Denon, las grabadoras húngaras, por supuesto, en todas sus generaciones. Los tocadiscos de una aguja o de dos agujas, las mesas de musicalización con discos de acetato, la cinta sin carrete, trabajar con los rollos, trabajar con cassette. Vi llegar el CD a la radio, vi llegar las USB, es decir, las memorias flash. He visto llegar los ordenadores, he visto llegar los servidores, he visto llegar los cables, he visto llegar la wifi. Y ahora estamos en las redes sociales. Y en las redes sociales. Yo creo que, vamos, esa es la radio que uno siempre carga en la mochila, porque es la que te educó, la que te formó, la que te hizo mejor o peor persona. Yo tengo una sorpresa para ti. Ajá. Me estabas preguntando por una joven radialista al principio del espacio. Sí, porque leí lo que escribió, claro, Lisandra, que es una muchachita jovencita, soltera, uh-huh. Por cierto, anda buscando novio. Este programa no es para eso, pero sí sirve, por Dios. ¡Qué buen aniversario! Mira, Carlos, vamos ahora, gracias a la magia que tiene la radio, ajá, esa ubicuidad de estar aquí, pero estar en varios lugares a la vez, nos vamos hasta Fomento. ¡Qué bien! Es una de, para mí, las mejores locutoras de este sistema. Voy a arriesgarme a decirlo. Trabajé con ella porque hace muy poquito tiempo. Es muy buena persona. Yo creo que eso debe marcar más que la actitud ante el micrófono, que el tonema, la entonación, el nivel. Lo da, yo creo que la personalidad. Me precio de llamarla mi amiga, mi compañera de trabajo, y bueno, desde Fomento endulza todo el éter con su voz. Dayana Marrero, bienvenida a La Otra Esquina. Ay, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está usted? Que no nos vemos hace como un mes. Muy bien, gracias. No, yo tuve la suerte de trabajar con Dayana en la gala por el natalicio de Ernesto Che Guevara, uh-huh, hace muy poquito, uh-huh, como director artístico. Y siempre es bueno trabajar con profesionales. El equipo de la emisora de Fomento, emisora que vine a ser, yo estuve en la primera transmisión de Radio Fomento, recuerdo que estaba la hija del Che, tú estabas Lidia también, estuvimos inaugurando la emisora de Fomento, fue una de mis últimas acciones cuando fui subdirector de programación de esta emisora, y creo que fue todo un acontecimiento para los fomentenses tener su emisora de radio, y la saben llevar con mucha dignidad y con mucho gusto y con mucho apego a su terruño, porque además es uno de los paisajes más hermosos de este país. Dayana, la radio para ti, ¿qué es lo que te gusta de ella? Porque tú no llegaste porque quisiste. Así mismo es. O tú llegaste porque me imagino que en el ADN tenías algo que decía, yo tengo que ir para ese lugar. Bueno, yo también supongo lo mismo. Realmente yo supongo eso porque desde chiquitica a mí me gustaba mucho el medio. Yo lo que no tenía claro era el oficio dentro de la radio. Yo no sabía si iba a ser periodista porque fue la primera inclinación que tuve. Bueno, después llegó la locución, fue lo primero que apareció en el camino. La enfrenté, un proceso bastante largo, era muy joven, era la más joven de mi grupo, tenía solamente 18 años. Y cuando ese momento llegó, yo me di cuenta que yo estaba hecha para aprender en la radio, para formarme en la radio. A mí me encanta la televisión, me gusta mucho, no pierdo oportunidad para decir que es mi medio favorito, pero también tengo que decir algo, y eso también es algo que tengo presente y que reconozco. No creo que un locutor pueda llegar a ser un buen locutor si antes no pasa por la radio. La radio es una escuela, eso lo han dicho muchas personas. Incluso los actores. Muchísima razón. Los actores también lo dicen. Lo dicen mucho, la radio es una escuela. Toda esa técnica que se aprende en la radio, yo me atrevo a asegurar que es única. Y ese bichito que también dicen muchos, que a uno le pica, y que luego de que te pica ya no puedes deshacerte de ese amor tan profundo que se llega a sentir por la radio, a mí me picó. Y me picó hace mucho tiempo y estoy como el primer día, tan emocionada, tan nerviosa cuando me siento frente al micrófono, como uh-huh, la primera vez. Cada vez que hago cualquier cosa en mi emisora, lo respeto mucho. Tú decías algo, mencionabas la palabra dignidad y amor por el terruño. La radio te da esa oportunidad. Trabajar en una emisora municipal te da la oportunidad de llegarle al corazón de las personas, porque le estás hablando a tu vecino, a tu familia, al que se tropieza día a día contigo en la calle, y eso es mágico. Eso es algo que no tiene comparación. Mira, Dayana, yo como tú comencé en una emisora municipal. Y yo también. Sí, claro. Y yo creo que la mejor escuela que hay, y lo sigo diciendo, la que tuve yo, por ejemplo, que es Radio Llanura de Colón, en Matanza. Uh-huh. CMHU y Radio Vertientes de Camagüey. CMDQ. Sigue siendo todavía hoy mi casa, es decir, porque ayudé a construirla, porque formé parte de su elenco mucho tiempo, porque allí gané mis primeros premios en la Radio Nacional, porque allí me hice un poquito Carlos Figueroa, ¿no? Claro, allá me dicen de otra manera, me dicen Carlos Figueroa Crespo. Cuando alguien me dice así, yo automáticamente digo de la emisora de Colón. Pero yo creo que ese encanto que te da el municipio, es decir, lo local, que tiene la radio local, es difícil de conseguir en otro sistema. Y he pasado por todas las corrientes, es decir, he estado en emisoras provinciales como esta, no solamente en Matanzas, en La Habana muchísimos años, y también en emisoras nacionales. Tuve el honor y el privilegio de conducir en Radio Rebelde, que creo que es un honor, y para Radio Habana Cuba, y trabajar en CMBF. Y te digo algo, no hay nada como una emisora municipal, no hay nada como que el vecino del frente te trae el café, como que sabes el problema que tiene el que vive un poquito más allá de tu casa, como que te sensibiliza con un problema que hay en la calle, que hay en el parque. Lo que pasa también es que cuando te escuchan en la radio municipal, te escuchan los que te vieron crecer. Exacto. Y dije, escucha, a mí me pasaba en Radio Vertiente, oye a Papito, el hijo de Fontela. Y eso te acerca muchísimo a tu pueblo y te hace mucho más creíble porque hablas desde tu pueblo con la voz de ellos. Jorge Neira, por ejemplo, nos ha dicho en nuestra página en Facebook, porque nos orienta el día a día de informaciones del quehacer diario de una ciudad. Eso está muy bien, es excelente la definición, pero creo que más allá, porque la radio tiene el encanto, por eso es que nos gusta tanto, de transformarnos, ¿no? Yo, por lo menos yo, no sé si a ti te pasa lo mismo, pero yo llego a la radio siempre a hacer una puesta en escena. Y los que me conocen saben que yo trabajo así. Es así, yo también. Cada programa para mí es una puesta en escena que lleva todos los recursos necesarios para que usted se sienta realmente partícipe de un proceso de comunicación. El día que no haces eso, estás muy lejos de comunicarte con tus receptores, que son nuestros estimados oyentes, a los que ahora mismo le estamos molestando mientras están revisando si el arroz se le quema, si le echaron un poquito de mantequilla de puerco, a quién le gusta el arroz así, o si los frijoles tienen el punto de sal adecuado. O los chícharos, ¿no? O los frijoles negros. Yo soy fan a los frijoles negros. Yo creo que lo más importante es que no pierdas ese amor, hija mía, que donde quiera que tú estés, nunca olvides de dónde saliste, dónde te formaste, dónde creciste, y que si mañana tocas el cielo, pues siempre tengas a Fomento debajo del brazo. El día que pierdas eso, el día que dejes de ponerte nerviosa cuando llegas a tu puesta en escena, a tu estudio, ahí en Fomento, ese día, jubílate, vete, dedícate a vender chicharritas o malteadas riquísimas que venden en Fomento, ¿no? Pero yo siempre digo que esto es un espectáculo que hay que disfrutar y hay que vivir. Y es un nuevo capítulo todos los días. Todos los días. Y hay que saber no dejar caer el telón. Hay que mantener el telón en alto. Llueva, trueno, relampaguee, como ayer, que llegamos aquí, cayó un aguacero, ¿sí? Y el programa duró 18 minutos. Pero lo hicimos con el mayor amor del mundo. Y ahí está, ¿no? En las redes sociales lo pueden escuchar todos los que quieran. Yo quiero que te sientas hoy más feliz que nunca. La radio, en este caso Radio Santo Espíritu, está cumpliendo 72 años, pero con ello también todo el sistema de la radio en la provincia, porque somos un solo equipo, y eso es lo que vale. Muchas felicidades a todos, de verdad que sí, al colectivo. Gracias por esta sorpresa tan bonita. Los escucho todas las noches, porque yo creo que por ahí empieza también la dignidad de cualquier profesional de nuestros medios, escuchar para después ir allí y hacer radio. Así que gracias a ustedes, felicidades especialmente al colectivo de La Otra Esquina, estoy muy contenta por esta llamada. Y a Alien Pro también me lo saluda. Ah, muy bien, ya está escuchando. Ya tu foto. Bueno, ojalá que se repita la oportunidad de volver a trabajar. Ya tu foto y la de Alien, pues está allí en el tweet de La Otra Esquina, @ otra guión bajo esquina. Saludos para tu beba también, producto del amor por la radio y en la radio. Seguro. Oye, gracias Dayana, buenas noches para ti. Gracias a ustedes, gracias. Seguimos en La Otra Esquina. Estábamos hablando con Dayana Herrero desde Radio Fomento, que está conectada con nosotros. Hoy Radio Santi Espíritus está de fiesta. Está cumpliendo, 72 años. Nada más. 72. Mira el número al revés. 27. Buenas noches. Felicidades, colegas. los días tienes una pregunta para responder en las redes sociales. Vive la experiencia de participar de nuestros temas en el grupo de Facebook La Otra Esquina y en Twitter en nuestra cuenta @otra_esquina. Me encanta ver a la gente como yo aquí conectada a estas horas. Estamos online de lunes a viernes. Busca en nuestros sitios la pregunta del día. Deja tu opinión. Que viva, viva la conexión. La Otra Esquina, nada más parecido a ti. Bueno, 7:20 desde que comencé esta segunda temporada, 6 años después de la otra. Estabas esperando este momento. Estaba esperando esta llamada, porque yo le mandé un recado cuando ella escuchó la primera promoción y le dije a Eric. Rodríguez Hernández. Exacto, nuestro colega de trabajo, que sé que nos escucha todos los días. Ajá. Es fan de La Otra Esquina. Le dije a Eric, yo todavía tomo café, y lo comenté aquí en este programa, en la taza con platico y todo que me regaló Guillermina, que vive en Agabama, no sé si está en Agabama ahora mismo, hace muchísimos años cuando yo conducía este programa entre 6 y 8 de la noche por la FM, lo cual para mí sigue siendo un privilegio. Es la taza que uso en mi casa para beber café. ¿Cómo está usted, Guillermina? Guillermina, ¿me escucha? Mía, tú tomas café, Guille. Ay, sí, por eso te digo, ¿cómo estás? No, si desde el primer día estoy llamando y no me he podido comunicar, porque es que tienes tanta gente, pero mira, Sander Morgado se me ha perdido. Ajá. Se me ha perdido Eric, y eso que le estoy pasando cosas para que él diga en su programa. Bueno, pero cuando tú quieras. A ti no te había podido coger, de verdad. Sí, bueno, pues ya me capturaste. Lo atrapaste. Oye, pues te demoraste como 7 años. Sí, ¿viste cómo me he pasado? No, yo lo llamé a él un día allá en la casa de la Guayabera, uh-huh. Te lo podrá decir, y me invitó a que fuera allá. Sí, pero realmente me gustó muchísimo que me invitara, pero no he podido ir. Pero bueno, cuando realmente tú quieras, vas a la orilla del Yayabo conmigo, nos tomamos un café. Ay, sí. Con el puente de Yayabo de fondo y dejamos constancia histórica del hecho, porque además, te repito, todavía tomo café en la taza y el platito que usted me regaló. ¿La tengo? De verdad, Carlos. De verdad, de corazón. Y no, sí, porque fuimos dos personas que amigos de verdad. De verdad. De verdad. Lo seguimos siendo. Un momento bueno, un momento quizá malo, pero bueno, nunca tan malo. No, para entonces, nada. Yo le dije a la muchacha que yo llamé, le dije, mira, Carlos, se va a alegrar cuando yo lo llame, porque de verdad que lo tengo siempre presente. Y es uno de los mejores locutores, de los mejores compañeros que de verdad se han portado muy bien conmigo. Y Sander Morgado, un jovencito muy gracioso, lo oigo todas las cosas que está haciendo ahora con los niños y demás, pero no he podido hablar con él. Es un excelente director de coros. Un excelente y profesor de música. Sí. Además. Mira, entonces, bueno, ya sabe, yo voy a tratar de seguir llamando cuando pueda, y entonces... Esta es tu casa, aquí te tenemos, y ¿estás en Agabama o en Santi Espíritus? En Agabama estoy ahora, pero bueno, yo voy a Santi Espíritus porque mi hijo vive ahí. Nos vemos haciendo un programa en Fomento, porque sí. Evidentemente tenemos mucha audiencia en Fomento. Mira, Dayana es mi amiga, sí. Dayana es mi amiga, que te la oí hablando ahí ahora. Sí. Una gran muchacha, y de verdad va a ser en el futuro... Quizás una de las mejores locutoras de la provincia. Yo creo que lo es ya. Lo es ya. Oye, Guillermina, gracias, buenas noches. Pero gracias. Ha sido muy amable y se le quiere y se le recuerda siempre con mucho placer. Mucho. Bueno. ¿Por qué me gusta tanto la radio? Como ha comentado gente. ¿Ah? Como ha comentado, por ejemplo, Julia María Castillo Pérez de Agreda dice, porque a través de la radio podemos escuchar noticias importantes, oír música. A los que trabajan en la radio, como tú, se refiere a ti, Carlos, por ofrecer al pueblo todo lo mejor de sí. Bueno, ella está en Texas, Estados Unidos. Nos escucha allí a través de radioteca.net y además es miembro de nuestro grupo y tiene uno de los grupos más activos de espirituanos. Vamos a recomendar que lo sigan. Yayaberos Espirituanos se llama. Síguelo, búscalo en Facebook. Miembro, además. Y síguelo. Uh-huh. También comentó Jorge Neira que se ha vuelto uno de los principales en nuestro programa. Todos los días escribe porque nos orienta el día a día de informaciones del quehacer diario de una ciudad. Miladis González, nos gusta la radio porque es uno de los medios de comunicación que más informados nos mantiene del quehacer diario de la provincia y del país, porque sus trabajadores transmiten amor y alegría. También en la página de Radio Santi Espíritus nos vamos a mover rápidamente. Ajá. Hasta la página de Facebook de nuestra emisora, y hoy se publicaba el periodista Humberto Concepción Toledo varias fotos de nuestra emisora, y es bastante interesante las reacciones que ello provocó, ¿no? en muchísimos periodistas de todo el sistema. Por ejemplo, José Lorenzo, felicidades a esos grandes de la radio cubana. Ahí están las tres generaciones presentes, los fundadores, los que peinan menos canas y la nueva generación. Felicidades de corazón. También Yamil Cálvarez nos envía felicidades. Yayabo Educa DPE dice, muchas felicidades para todos los que en la radio espirituana hacen posible que el pueblo se mantenga actualizado y pueda disfrutar de la calidad de nuestros profesionales de la radio cubana. Etiqueta Viva Cuba. Delia Rosa Provenza Bárzaga dice, felicidades a todos y a todas las radialistas. Se les quiere bien, hacen un trabajo muy digno. Yadimí Rojas Pérez, felicidades a todos los radialistas espirituanos en su día. Adrián Fonseca, director del centro de Centrovisión Yayabo, también nos felicita, como Luis Naranjo, un amigo y periodista de Camagüey, y Pedro Martínez Arcos también envía una felicitación a través de este post a todos los radialistas espirituanos presentes también en las redes sociales. Ahí podemos ver al profe Ernesto Valdés, que hoy en la mañana con el 72 aniversario se le entregaba un reconocimiento, y como siempre él dando sus experiencias. Yo le dije hoy antes de empezar el diario del día, que había puesto casi uno de los que había puesto la primera piedra, ¿no? Porque son muchos años en el sistema de la radio en esta provincia, en distintas épocas. Vamos a una pausa. Enseguida voy a estar conversando con alguien a quien respeto muchísimo, es mi amiga personal, pero respeto muchísimo como profesional de la radio. Y ya que la pregunta de hoy es, ¿por qué me gusta tanto la radio? Nadie mejor que ella. Nadie mejor que ella, no. Su criterio vale por 10. Radio Santo Espíritus está presentando a Carlos Figueroa y Froilán Fontela en La Otra Esquina, nada más parecido a ti. De la noche con 26 minutos, la doctora Ana Teresa Badía, periodista de Radio Rebelde, del sistema de la radio en Cuba, profesora titular, si no me equivoco, doctora, lo sí. Puedo decir así, profesora titular de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Oye, qué gusto me da hablar contigo, no, Carlos Figueroa. El gusto es mío, mi hermana. Me da un gusto que para qué. Me hace recordar a muchísimos años atrás. Ajá. Cuando sí. Compartíamos muchas madrugadas juntos. Bastantes madrugadas. Muchísimas madrugadas juntos. Y también un placer saludar a la audiencia espirituana. Sabes de mi amor por Santi Espíritus. Saludo también a todo tu colectivo de trabajo. Aquí está Froilán Fontela, que es el community. Especiales saludos para Froilán. Un saludo, profe. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Muchísimas gracias. Que maneja las redes sociales en este programa, además de otras cosas. Y sabes que a Froilán lo estoy invitando a estar en un curso en octubre. ¿Para impartir clases o para recibirlas? Óigame, para que me ayude. Para ayudar. Para, sí, usted... para que imparta su conocimiento. Pues, claro. Usted está invitado también si quiere venir. Bueno, doctor, usted me invita y yo voy con mucho gusto. Yo creo que estamos... en un programa donde las redes sociales son fundamentales, Ana Teresa Badía. Sí, sí. Y hemos montado el diseño de este programa sobre las redes sociales. Es decir, con la interacción en directo, como está sucediendo ahora, a través de nuestros grupos en Facebook, de nuestra cuenta en Twitter, pero además de tener la posibilidad de colocar nuestro sonido terminado el programa en radioteca.net y que lo escuche muchísima gente en todas partes del mundo. Es una experiencia nueva. Yo decía, yo soy un hombre que comenzó en la era analógica. Y ahora de pronto estoy en la digital. Y la pregunta de hoy tiene que ver precisamente con por qué me gusta tanto la radio. Tú eres una mujer de radio. Y disculpa que te entute, pero es que nosotros somos amigos. Me cuesta mucho trabajo tratarte de usted. Yo he pensado mucho en eso, ¿no? De uno, ¿por qué? No te creas que ya cuando se pasan los 45 años. Sí, yo no sé si a ti te pasa. Sí, pasa, pero, pasa. Yo me pregunto muchas veces, o sea, yo siempre busco muchos porqués de mi vida, ¿no? Y cuando me he preguntado, bueno, ¿y cómo yo fui a parar a la radio? Pero después yo rememoro. Tú sabes que yo nací en un pueblo de Villa Clara que se llama Rancho Veloz. Seguro. Y yo ahí recuerdo mi niñez, incluso tengo fotos, aquellas fotos en blanco y negro, oyendo los radios B. ¿Usted se acuerda de los radios B? ¿Cómo no voy a acordar si yo conocí el pionero? Ajá. Y me acuerdo de escuchar programas y programas de radio. Uh-huh. Y entonces uno de estos días me dije, pero es que yo nací con amor a la radio. Yo nací imaginando a grandes personajes en la radio, ¿no? Y te digo hoy, a la altura de mis 45 años, sinceramente, a la altura de mi doctorado, a la altura de todo lo que quieras, a la altura de haber transitado por todos los medios de comunicación, la radio es la radio. Y si me pides quedarme con un medio, me quedo con la radio. Uh-huh. Primero por la capacidad de imaginación. Eso de generar imaginación en los oyentes es algo fantástico. Lo otro, que la relación que se produce entre un periodista, un realizador de radio y su audiencia es única. Y ya te digo, ¿por qué quiero la radio? Porque creo que nací para la radio. Que lo haya hecho bien o mal o regular, en fin. Pero además, sabes que la radio te cambia la vida. Yo no sé si te pasa a ti. No, a todos nos pasa. Yo estuve 6 años fuera de la radio, tú lo sabes. Ah, pero la radio se te introduce tanto en ti que te cambia la vida. Uh-huh. Y yo me he visto, como seguro te has visto tú, como seguro se ha visto a Froilán, a veces mirando un reloj y que son las 7:05 de la noche y yo pensar que estoy por la mañana y digo, me falta un minuto para salir al aire. Mi madre, pero ¿qué estoy haciendo si es por la noche? Sí. Pero es así. Y además, aprendes algo importante. Entre tantas cosas, aprendes además cuánto mide un minuto. Así mismo. ¿Tú te has puesto a pensar en eso? Yo te garantizo que yo sí sé lo que se puede hacer en un minuto. Ah, ¿tú ves? En 3 y en 5. Así. Y eso mismo tú lo trasladas a la vida. Seguro. ¿Ya me entiendes? Por eso, cuando me citan a una reunión, y empieza media hora después, me pongo muy mal. Me pongo mal porque yo sí sé el valor del tiempo, como lo saben todas las personas que hacen radio, lo que vale ese tiempo. Y creo que por eso me gusta la radio, porque es magia, porque te da la posibilidad de compartir con la gente, porque es una relación súper directa, porque te da la posibilidad de trabajar en equipo, en fin. Porque la radio es lo más grande que hay. Hoy la radio de Satispíritu, profe, está cumpliendo 72 años. Nuestra emisora hoy está cumpliendo 72 años, por eso hemos querido traer este tema a colación, hablar sobre la radio. Y quisiera ahora que, desde su punto de vista, nos dijera cómo puede influir una emisora como esta, como Radio Santispíritu, como la ha hecho Rebelde, como la ha hecho cada una de las emisoras locales, en la formación de ese pueblo al que va dirigido. Sobre todo en estos tiempos, Ana Teresa, donde el mundo digital para algunos es el mundo. Mira, ahí, bueno, primero una felicitación para ustedes por el aniversario. En cuanto a lo que me preguntaban, que cómo puede influir una radio como esa en la educación de la gente, yo creo que lo primero que hay que decir es que miremos, por ejemplo, los resultados de la radio de Santi Espíritus en el recién finalizado concurso 26 de julio. ¿Y usted fue presidenta del tribunal? Sí, yo fui presidenta allí y te puedo decir que los trabajos de Santi Espíritus se destacaron por la calidad y de hecho se reflejó en los premios. Uh-huh. Y en premios y menciones que obtuvo la radio de Santi Espíritu. La radio se tiene que parecer siempre a la gente y tiene que responder a los intereses de esos oyentes, a los cuales hay que en todo momento darles participación en la emisora. Esa es la mejor manera de educar a la gente y de transformar una sociedad. Yo siempre pongo igual el ejemplo de lo que ha sido la radio en Santi Espíritu ante eventos meteorológicos, ante el incidente de la presa que hace 15 años. La Lebrige, me acuerdo porque me tocó a mí dirigir todo el diseño informativo y fue bastante complicado durante más de 7 días transmitiendo 24 horas. O sea, el valor de la radio y sobre todo de la radio espirituana es innegable. Y con relación a los nuevos tiempos, a los tiempos digitales, ciertamente a nivel internacional la radio se está acomodando a las redes sociales, al audio digital, a los canales de intercambio, pero la radio sigue siendo la radio. Fíjate que siguen siendo válidos incluso muchos de los patrones de la radio tradicional, que lo que hacen ahora es readecuarse a los tiempos digitales. Y sobre todo agregan algo, que ustedes lo están haciendo y lo tienen que seguir ponderando, y es la generación de contenidos por parte de las audiencias. las audiencias participando a través de las redes sociales, las audiencias comentando un hecho e incluso ya en más niveles de participación haciendo denuncias importantes a través de las redes ante determinadas irregularidades. Y yo creo que ese es el camino de la radio. ¿Para qué te voy a decir? En momentos en los cuales se puede apoyar también en las imágenes, en el texto, en fin. Bueno, pues me parece... De verdad quisiera tener Ana Teresa Badía, doctora Ana Teresa Badía, toda la noche para conversar con usted. Porque sé que además domina muy bien el tema de la radio, redes sociales y además la comunicación en sentido general. Para mí siempre ha sido un honor haber trabajado con usted. Lo tengo en mi currículo como algo personal y grande, no solamente por la amistad que nos une a partir de entonces, sino porque el primer día que llegué a la cabina de Radio Rebelde apareció Ana Teresa. Yo llevaba 3 meses ya haciendo radio. Ana Teresa estaba, creo que estabas en Bolivia, si no me... En Bolivia. Exacto, llegó y me dijo, tú eres Carlos Figueroa, ¿qué tú haces aquí? Eso nunca se me va a olvidar. A mí como que me dio susto. No, porque fíjate, es que hay algo... Hay algo interesante. Yo era oyente de los programas de Carlos Figueroa en Ciudad de México. Yo ponía todos los días en radio a la misma hora, ¿ya me entiendes? Ya. Y llegar a tu cabina escuchar, y encontrártelo. A ver ahí aquel tipo que yo veía todos los días, ¿ya me entiendes? Sí. No, tú dijiste lo más grande. Bueno. Lo más grande. Vamos a pensar eso. Oye, gracias Ana Teresa Badía por la gentileza de haberte interrumpido tiempo de trabajo, porque sé que estás trabajando esta hora siempre en la casa, pero para poder conversar en este día en que la Radio de Santo Espíritu cumple 72 años. Bueno, y no va a ser la última vez. No va a ser la última vez este verano que podamos hablar. Puedes contar seguro. Conmigo, tú sabes. Gracias. Bueno, la doctora Ana Teresa Badía desde La Habana con nosotros, profesora titular de la Universidad de La Habana, de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, periodista además de Radio Rebelde en La Otra Esquina. 1, 2, 3, 4. Bueno, me queda muy poco tiempo, nos queda muy poco tiempo. Antes de irnos, quiero saludar a buenos amigos que están en sintonía con nosotros, Sonia Kaufman, Lidia Cuello, Evaristo y Teresa Martínez, que nos llamaron desde bien temprano con nosotros aquí en La Otra Esquina, siempre en contacto a través de la radio. Juan Eduardo Bernal Echemendía, quien es el presidente de la Sociedad Cultural José Martí en Santi Espíritus, en la provincia, me acaba de pasar un SMS que dice, muchas felicidades, colegas de Radio Santi Espíritus, y se lo traslado a todos mis colegas de trabajo, que nos desea un feliz día de hoy. Antes de cerrar, se nos había quedado una deuda. Desde el viernes pasado, pero entre una cosa y la otra, y las redes sociales que son tan dinámicas, nos ganamos una décima que nos hizo el presidente de la Unidad de Santi Espíritus, Marco Antonio Calderón Echemendía. ¿La lee usted o la leo yo? Mira tú que tienes una voz. Yo la leo, dice así. De madrugada leyendo poemas de amor. Cada tarde de la mano de Figueroa y Fontela, una sugerencia vuela sobre el suelo espirituano. La esencia de lo cubano desde el concepto germina, el placer se disemina, te recreas a la vez y aún no sabes lo que es el programa La Otra Esquina. Mañana a las 7 en punto estaremos aquí, el Eterno Campbell en el sonido, Olivia Palmero, nuestra asesora, Florian Fontela, mi partner, y un servidor, Carlos Figueroa, para seguir hablando de lo que pasa en Santi Espíritu y en esta vida, porque para eso hay que sentarse como nosotros en La Otra Esquina. Será mañana nuevamente. Muchísimas gracias. Tenga un excelente día y recuerde siempre escucharnos al concluir en radioteca.net y seguirnos en La Otra Esquina, Grupo Público de Facebook, y en @otra_esquina. Así nos vamos. Será mañana. Habrá otra pregunta. Mañana es miércoles. Miércoles. Y la pregunta al centro. Tiene que ver con Santi Espíritus y los espirituanos y las espirituanas. Ya yo me voy a tomar café. Ya, ¿no? Yo voy recogiendo aquí. Yo cierro la alto que sí, me voy. Chao.